entra la luz de la luna por los encajes de la cortina y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la hada bella, por quien amorosa una estrella volando a su frente del cielo bajó. Duerme como el hada que en el bosque la noche encerró. Duerme sobre el trébol que en el campo su alfombra tendió. Duerme que los lobos a tus sueños jamás llegarán. Duerme que la estrella a tu lado también dormirá. La flor es una mariposa que sobre un árbol quedó dormida y el cielo una lona tendida donde camina la luna y el sol. En cambio, la noche es un día que va vistiendo trajes de sombras y el pasto del campo una alfombra que limpian la lluvia, los vientos y el sol. Duerme como el hada que en el bosque la noche encerró. Duerme sobre el trébol que en el campo su alfombra tendió. Duerme que los lobos a tus sueños jamás llegarán. Duerme que la estrella a tu lado también dormirá.